Estos días hemos estado invitando a los productores a una jornada que va a haber sobre pasturas en la chacra experimental Blanca Grande del Ministerio de Asuntos Agrarios, ahí en Las Carmelitas. Y para charlar un poquito de esto, vamos a dialogar con el ingeniero Paulo Recabarren, que es quien va a tener a su cargo esta charla o jornada. ¿Cómo estás, Paulo? Buen día, Hugo. Buenos días a vos, toda la audiencia. Un gustazo. Bueno, una jornada de pasturas en un momento en que los productores medio como que están dejando un poco de lado la agricultura y yéndose un poco a las vacas, ¿no? Importante. Parece que es un buen momento para la ganadería. Vos sabés muy bien que todo lo que es ganadería, sobre todo pasturas y sobre todo en suelo ganadero, las apuestas son a largo o larguísimo plazo. Sí. Con lo cual, digamos, o puede ser siempre un buen momento para hacerlo o puede ser nunca un buen momento. Comentamos que la pastura, para lograr que la pastura cumpla su rendimiento como corresponde, pasa un tiempo largo también, ¿no? Sí, pero más que nada tiene que ver con el negocio ganadero, sobre todo de cría, y en suelos complicados como el que estamos tratando de hacer algunos trabajos para tener mejor pasto, de más calidad, más cantidad, pero bueno, pero son apuestas en realidad a largo plazo. Hay agropiros de 40 años, festucas de 50 años, y un poco el momento, sí, hoy coyunturalmente se da una relación ganadería-agricultura favorable a la ganadería. Pero en la ganadería, cuando decidís hacer algo, tomás una decisión de una inversión o de lo que sea, vos sabés que los plazos son 5, 3, 5, 10 años. Sí. La mirada va más, siempre más allá del momento coyuntural. Seguro. Bueno, ¿qué vas a mostrar ahí ya una vez estando en el campo? Esto va a ser, vamos a recordarlo, el viernes a las 8:30 de la mañana ya en Las Carmelitas, ¿no? Sí, correcto, 8:30. La idea es hacer una breve presentación antes de ir al campo, mostrando sobre todo de la manera más sencilla posible cómo crece una planta forrajera, y qué usa para crecer y algunas cosas que le pasan adentro, como viste que nosotros a veces nos pasan cosas, las plantas también. Sí, seguro. Y en realidad lo que vamos a hacer después es ir al campo y tratar de discutir justamente esto que le está pasando a las plantas y cómo aprovecharlas mejor, que en realidad es un lindo desafío, porque a pesar de lo que parezca, todo lo que es la tecnología ganadera ha evolucionado a la par de la tecnología agrícola. Ajá. Y muchas veces tiene que ver con conocimiento y no tanto con insumos, y después se aplica mucho menos, pero en realidad los conocimientos están. Y lo lindo de esto, el desafío que ya hemos tomado hace como 4 o 5 años con la gente del INTA Balcarce, Grupo Pastura, es tratar de traducir, decodificar, transmitir un montón de años de trabajo desde parcelitas, probeta, maceta, laboratorio, molécula, a recomendaciones prácticas de manejo. Que un poco la idea es eso, es ir a ver en el campo en algunas situaciones de cómo están las plantas, en definitiva, para decidir en base al manejo que han hecho. Exactamente. Pero ahí lo que vamos a decidir es, bueno, vamos a ver si conviene pastorearla, si conviene pastorearla hasta dónde, si hubiera convenido pastorearla antes, si tendríamos que esperar un tiempito más, en función a 10 o 15 minutos que vamos a charlar primero. Ajá. Y en realidad es lo interesante. El otro desafío que tenemos es que hay un montón de conocimiento atrás de esto y uno lo tiene que traducir en pautas muy fáciles. Vos sabés bien que muchas de las decisiones cotidianas de esto no lo toma ni el dueño del campo ni el asesor, lo toma el muchacho que está, el empleado que está todos los días viendo la vaca y viendo el pasto. Conviene también que esté asesorado, ¿no? Sí, es que conviene que acuda a estos lugares para escuchar y ver. Conviene que acuda, no precisamente que me vengan a escuchar. Pero digamos, la idea es eso. Claro, vos sos el técnico y en vos se refleja todo lo que el INTA ha estudiado, ¿no? Sí, un poco es eso, porque entendemos que en la mayoría de los establecimientos la cotidianidad y el manejo está determinada, claro, o está llevada adelante por la persona que está en el campo. Sí, sí. Y la idea, digamos, si me preguntás, por supuesto vamos a tratar de hacerlo para los productores y todo, pero digamos, el foco, el objetivo es llegar al empleo rural, que es el que está todos los días. Que además vos sabés que hay cada vez menos gente, sí, y que muchas veces la gente tiene menos tiempo para dedicarle a manejar el pastoreo, porque las empresas se han diversificado, se han intensificado, bueno, y tiene que hacer otras cosas. Y eso también lo estamos viendo, ¿no? Son discusiones que tenemos dentro del INTA. Tenemos que generar tecnologías para innovar, para crecer, teniendo en cuenta este tipo de cosas, que por ahí no vas a tener una persona que le pueda dar de comer tres veces por día a los animales. Gracias que le dé una por día. Bueno, entonces hay que readecuar, ajustar toda la generación de tecnología a esa nueva realidad. Pablo, ¿qué tipo de pasturas hay donde los productores van a poder ver el manejo? En realidad vamos a hacer un par de paradas en pasturas de agropiro. Digamos, en es lo que más se adecua a esa zona, ¿no? Por supuesto, en eso no digamos, si bien ha habido avances, para los suelos ganaderos tenés dos especies que son carne de perro, por llamar de alguna manera, y no han podido ser superadas. Por ahí los semilleros han invertido mucho dinero y tiempo en genética para modificar algunas cosas, pero siguen siendo agropiros y fetuca. Entonces lo que vamos a ver... ¿No reirás o en ciertas zonas? En el tipo de ambiente que estamos hablando, no, definitivamente no. Para que tengas una idea, estamos hablando de aplicar manejos para duplicar o triplicar la producción de pasto. Ya hace unos años y tenemos ya resultados, incluso en módulos comerciales, más allá de en campo de productores, más allá de en ensayos. Y lo otro que estamos viendo, o que ya hemos en parte comprobado, es que cuando uno aplica un determinado manejo, como el que vamos a proponer, además de cambiarle la estructura de la soja a las pasturas, le cambiamos la estructura de las raíces. Ajá. Y eso hace que sea mucho más eficiente en el uso del agua, por ejemplo, en situaciones de estrés hídrico o en situaciones de anegamiento. Como sufrimos este año. Exactamente. Por ejemplo, una pastura donde vos respetás ciertos tiempos de las hojas para entrar a comer y salir después del pastoreo, modifica las raíces y hace mucho más eficiente la captura del agua superficial, la que normalmente se nos escurre. Uh-huh. Y eso hace también a una mayor eficiencia en el uso de agua. Y también son más eficientes en el uso del nitrógeno, o el que está en el suelo, o el que estamos aplicando. Entonces, digamos, yo voy a contar la parte del manejo, pero tiene toda una historia atrás de ser mucho más eficiente en el uso de los recursos, los que no cuestan nada, los que están en la naturaleza. Y eso también es una apuesta a futuro, porque el día de mañana van a ser reclamos que nos va a hacer la sociedad, como estamos usando el agua, las naves, todo eso, o van a ser barreras para arancelarias. Un bife producido con tantos milímetros de agua, yo qué sé. Y en eso también estamos trabajando. Así que hemos encontrado una tecnología de procesos, porque en realidad estamos hablando de manejo, que pueda, por un lado, darte posibilidades de aumentar bastante la producción de carne, pero por otro lado hacer más eficiente el uso de la radiación solar, de la luz, es lo mismo, ¿no? La temperatura, el agua y los nutrientes que están en el suelo. Y eso es interesante pensando sobre todo en el conflicto producción-ambiente a futuro. Ya. Pablo, a través de todos estos años que vos venís trabajando en esto, ¿notás que los productores comienzan a manejar bien sus pasturas, mejor sus pasturas, se incrementan más la siembra de pasturas? Yo sé que los costos son enormes, ¿no? Ayer casualmente yo estaba dando los precios en dólares, por supuesto, de la semilla para pasturas, ¿no? Y uno se pone a mirar y, bueno, son costos bastante elevados, ¿no? Y sobre todo el laboreo, más un montón de cosas, ¿no? Mirá, si vos me preguntás hoy hacer una pastura como con toda como Dios manda, como Dios manda, capaz estás hablando de más de 2,000 pesos por hectárea. Ajá. Y en plata, en efectivo, en este momento del año o cuando haya que sembrarla, por ahí es mucha plata. Si vos lo dividís por... lo tenés que sembrar en febrero, sí, marzo, por ahí, ¿no? Si vos lo dividís por 20... ¿Por 20 hectáreas? No, no, por 20 pesos que vale un kilo de ternero. Ajá. Estamos hablando de 100 kilos de carne. Sí. ¿Es caro? No es caro. Esa es la pregunta. Ahora, si a esa pastura... Claro, uno se pone en el bolsillo del productor que dice, tengo que desembolsar tanto dinero, ¿no? Exactamente, por supuesto que es así, y cuando vos tenés que pagar, y generalmente va contrapelo de que todavía no vendiste los terneros. Claro, sí, sí. Uno es consciente de eso. Pero el tema es el siguiente, vos decís, ¿es caro 2,000 pesos? Es carísimo si yo, en vez de arrancar con... 300 plantas de festuca por metro cuadrado, arranco con 50, que es lo más común que nos pasa, porque somos bastante malos sembrando pastura en esos suelos. Y si en vez de producir y produzco 4.000, 3.500, 3.800, 4.500 kilos de materia seca, pudiendo producir 10.000. Digamos, claro. La medida de que las ineficiencias van sucediendo es cada vez más cara. Pero, por ejemplo, si yo me gasto 2.500 pesos, y yo la pastura esa, desde que la implanté en febrero del 2015, el año que viene, hasta diciembre de 2015, le saqué 400 kilos de carne, que lo podemos hacer, el negocio ya empieza a cerrar. Claro, ¿sí? Seguro. Eso por un lado, de vuelta lo mismo, soy totalmente consciente de los momentos donde uno tiene que invertir en las pasturas, es normalmente donde el productor, criador... Está desplatado. Está desplatado. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Generalmente a veces atrasamos la siembra justamente por eso, pero digamos que la apuesta es hacerlas en fecha, más temprano, pero lo entiendo y lo acepto. La propuesta que nosotros estamos viendo que tenemos que hacerle a los productores es que hagan una pastura con todas las de la ley en una superficie, por decirte algo, 5% del campo, 10%, no más que eso, y ahí aplicar la tecnología de insumos y fundamentalmente la de proceso, que tiene que ver con cómo la siembro, en realidad cómo planifico yo la siembra un año, dos años antes para llegar a una buena pastura, y después sacarle 500 kilos de carne. Ahora, ¿por qué decís vos que los productores somos bastante malos para sembrar? Porque en general son suelos complicados, o sea, estamos hablando de barros blancos o un cachitito mejores, sí, con la tosca ahí, con tosca, muchas veces con malezas complicadas, con semillas súper chiquititas, estamos hablando de agropiro y festuca, ni hablar si pones una leguminosa, que una semilla de lotum se te vuela de la mano sola, y uno tiene que ser bastante preciso en eso. Imagínate que si vos pones una semilla de festuca a 3 centímetros, hace de cuenta, por el tamaño de la semilla y todo el suelo que tiene encima, hace de cuenta que sembraste una semilla de maíz a 50 centímetros. Claro. Las proporciones. Sí, sí, sí. Uno por ahí pierde la escala de estas cosas. Ni hablar si pones un loto a 3 centímetros, hace de cuenta que le plantaste abajo un edificio. Claro. Y bueno, esas cosas por ahí uno no las tiene en cuenta. Lo otro es que las máquinas que nosotros usamos para sembrar pastura no están hechas para sembrar pastura. El negocio pasa por otro lado, por sembrar soja, por sembrar trigo, y cada vez están los surcos más separados, con lo cual hay que cada vez cuesta más cubrir el suelo, y eso hace la eficiencia, ¿no? Vos cubrís suelo con hoja de pastura, captás más luz, bueno, etcétera. Hablamos de siembras convencionales, porque directa nada, muy poco. A ver, si vos sos prolijo en controlar lo que tengas que controlar antes, las malezas, la vegetación natural, lo que vos tengas que controlar, la haces con tiempo, que además de que esté muerta lo que vos, cuando haces las aplicaciones, los barbechos químicos, que vos veas que está amarillo lo de arriba, estén muertas las raíces, fenómeno, porque eso crea porosidad, desestructura un poco el suelo. En la medida que uno haga los deberes, no deberías tener diferencia entre los dos sistemas de siembra. Pero ya te digo, digamos, tenemos todas en contra para que nos vaya mal con la siembra de pastura. Y después lo otro, que es muchas veces muy curioso, perdón, la misma gente que anda en siembras de cultivos, están traste para arriba contando semillitas, si pusiste 5 semillas de maíz en el metro o 6, y escarbando la profundidad y la pastura, generalmente. Imposible. No es imposible, que claro, vamos a sembrar la pastura en el potrero 10 y sale la máquina y la mayoría de las veces no controla más nada. Es un conjunto de cosas, pero sí, digamos, es muchísimo más difícil que sembrar. O sea que en maquinaria la tecnología no está muy bien aplicada para siempre pasturas. No existe hoy. Estamos hablando de cuando yo empecé a estudiar agronomía en el siglo pasado, yo siempre digo que era el siglo pasado, vos tenías máquinas que sembraban a 15 centímetros, sí, y hoy ya van por 23 algunas máquinas. Claro. Imagínate una plantita chiquitita cuando arranca, que tiene que cubrir surco, le queda totalmente solitaria. Exactamente. Entonces, somos malos por todo el contexto, claro, no porque claro, seamos no más, por, malos claro, productores, ¿sí? Pablo, mirá, la verdad que me da gusto charlar con vos de estos temas porque no se habla mucho de esto y siempre hablamos de soja, de maíz, de trigo, viste, pero no de pastura, y me parece que hay un contexto, como lo decíamos al comienzo de la nota, que hay un contexto donde la gente medio como que se quiere calzar en vaca porque no reditúa tanto el cereal, han bajado muchísimo los precios de los cereales y no reditúa tanto, y entonces se quiere calzar en vaca, y si se calza en vaca hay que hacer algún cambio, digamos, no podemos andar sembrando soja y dándole de comer soja a la vaca, algo tenemos que hacer. Sí, y sumado a eso, vos fíjate que generalmente cuando nos pasan periodos como estos donde después de una caída de stock los mismos productores buscamos sí, volver a llegar a la situación inicial, uno, ¿cómo lo hace? Bueno, aumentando la reposición, con los cuales aumentás la recría, y en general hay una tendencia a que haya más recría en la zona. Uh-huh. Y hay que darle de comer, y es como decís vos, pero te vuelvo a repetir, son apuestas en general a por lo menos 3-5 años. Claro. Y la, digamos, lo interesante de esto es que hay tecnologías como estas que estamos hablando, donde te vuelvo a repetir, no estamos hablando de que un productor que tiene 300 hectáreas siembre 50 hectáreas de pastura o 60, no, que siembre 10 o 15. Y ahí, con manejo, que se puede hacer manejo, con pasturas por ahí que son distintas a las que uno está acostumbrado a ver, o sea, vos ves agropiros y los agropiros parecen arbolitos de Navidad, en muchos casos, viste, encañado, sí, sí, matudo, sí, suelo desnudo. Estamos apostando a otro tipo de pastura, a estructuras que sean mucho más bajas, cubriendo más el suelo, que en vez de para arriba se vayan para los costados, claro, con mayor proporción de hojas, que eso además de beneficios en la producción animal, tienen beneficios sobre el uso del agua, lo que te contaba, sí, hoy. Sí, sí. Y me parece que la cosa es interesante porque a pesar de que tengamos que gatillar 2.500 pesos en febrero del año que viene, ajustando algunos tornillos, vos podés sacarle 300 o 400 kilos de carne el año de implantación. Está bien, vos vas a decir, sí, 300 kilos, pero el productor no los vende. Pero manejé una cantidad de animales impresionante. Claro. Y un poco ese es, y el desafío en realidad es transmitir un montón de conocimiento, porque lo que yo voy a contar es el laburo de un montón de gente de muchos años. Claro, sí, sí. En cuestiones que digamos que visualmente la gente que anda en el campo pueda decidir, entro a pastorear, tengo que salir, porque el loco del INTA me lo dijo. pero un poco la idea es esa, y apostando a la ganadería. La ganadería en realidad vos sabés que nunca es la vedette de la producción agropecuaria, pero es la más estable. Cuando, sí, vos, sí, cuando vos mirás 20 años, a 50 años, claro, vos tenés picos de agricultura, y la ganadería es como que siempre te salva las papas, es la cajita de ahorro, tiene o va a tener buenos momentos y va a tener malos, pero en general es estable. Y es como yo digo, la vaca flaca, gorda, vieja o chica siempre vale, sí, más, menos, pero siempre vale. Exacto. El trigo está en, digamos, está en espiga, está verde, no vale nada, nada, hasta que no le pase a la trilladora. Exactamente, exactamente. Es así. Y digamos, la apuesta que tenemos es esa, es entendemos que podemos mejorar la ganadería, dentro de las tecnologías hay un montón, y desde INTA estamos apostando a esas, a la de más que nada que tengan que ver con procesos, con entender cómo funciona una planta y en función a eso tomar decisiones para favorecer a la planta, al animal y en este caso al ambiente. Te agradezco mucho, Pablo. Ya saben, a Pablo Recabarren lo tienen acá en el INTA, nada más que consultarlo. Y y bueno, todas las locuras que tienen los ingenieros del INTA, que han sido unas locuras extraordinarias a través de los años, los productores la deben de aprovechar y la oportunidad la tienen acá. Gracias. No, muchas gracias a vos, como siempre, dándonos una mano en difundir lo que hacemos y buenos días.